Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, una edición muy especial. Por cierto, eso creo que lo podemos decir en todas las ediciones de Mundofonías porque siempre tenemos la intención de traeros músicas muy especiales, músicas de inspiración popular de todo el planeta, lo más maravilloso y vibrante que llega a nuestras manos y oídos para vosotros. Y la verdad es que estamos bastante centrados por la actualidad, la producción discográfica y las nuevas grabaciones que se van lanzando, lo cual también no nos deja mucho tiempo a veces para mirar hacia atrás, para recordar discos maravillosos que han marcado nuestras vidas y, por supuesto, las de nuestros oyentes. Así que hemos decidido hacer una nueva sección en el programa que se va a llamar Los Esenciales. Todo esto viene de esos típicos retos en Facebook en los cuales pues te nominan para hacer algo. Tienes que hacer 20 días tal cosa. En este caso era poner 20 discos que te hayan marcado especialmente y a su vez cada día nominar a alguien para que haga lo mismo. Pensándolo y sacando la cuenta de los discos que nos gustaban, pues empezaban a salir cientos, bueno, bastantes decenas de discos. Así que hemos decidido hacer otra cosa, darle una vuelta a esto y además aprovecharlo para compartir con vosotros, con nuestros oyentes de Mundofonías, todos esos discos que a lo largo de bastantes años ya de trayectoria melómana y radiofónica nos han ido marcando. Así que abrimos una nueva sección llamada Los Esenciales. Y en esta primera parte, en esta primera entrega, precisamente vamos a dedicar todo el programa a algunos de esos discos esenciales que nos han parecido maravillosos, subyugantes a Araceli, a mí, a los dos, muchas veces. Y quiero desde aquí mandar un saludo también a nuestro amigo Piotr Puchiwo, melómano y buen conocedor de las buenas músicas del mundo y a la vez también director del Festival Global Dica de Polonia, que fue el que me nominó para esta cuestión en Facebook, que ahora le hemos dado un poco la vuelta para hacer esta sección de Los Esenciales, que por cierto también iremos publicando en nuestra página de Facebook esos discos uno por uno, los que vayan sonando y los que sonarán en esta sección. Pues efectivamente, me imagino que Piotr Puchiwo no se imaginaba lo que iba a pasar, el alcance global que iba a tener su iniciativa de nominar a Juan Antonio para ese reto de los X discos. ¿Cuántos eran? ¿10 o algo así? Bueno, pues en fin. 20. 20 discos, pues aquí igual se multiplica por 100. Bueno, pues esta pieza maravillosa que abría Mundofonías era del disco La Dolce Vita de 2002 del grupo francés Latigail. Un grupo que yo tengo que reconocer que conozco por Juan Antonio. Hay algunas cosas que hemos conocido cada uno por nuestro lado y luego nos ha coincidido que nos encantaban. Cosas que nos hemos también mostrado uno a otro y nos ha encantado a los dos. Ese es el caso de este grupo francés que llevaba ya varios discos anteriores. El primero fue en 1996 y este, como decimos, es de 2002. La Dolce Vita salió en su momento con el sello Naif y la pieza era Running to the Embassy, corriendo hacia la embajada. La verdad es que en ese momento de conocer a este grupo, que fue por esas fechas, tuvieron una época dorada con discos como este, La Dolce Vita, La Bonne Aventure o Cara Denise, absolutamente recomendabilísimos todos ellos, pero en este juego también vamos a escoger solamente un disco por cada grupo, porque si no ya nos podríamos extender con algunos que tienen una discografía extensísima, maravillosa. Así que vamos a seguir con más discos memorables en estos esenciales de Mundofonías. Viajamos a uno de los discos precursores en España de una amalgama y encuentro de estilos hecha con muy buen gusto y por músicos de altísimo nivel, que en ese momento ya y después también hicieron carreras sumamente recomendables. Esto se grabó en el año 1982. Antes de que se fundara oficialmente la World Music, se estaba haciendo esta música en España por un colectivo que incluía a Luis Paniagua y Eduardo Paniagua, dos músicos hermanos pero con trayectorias bien distintas. También estaba otro músico de importante trayectoria como Luis Delgado y Jesús Greus. Esta es la amalgama de músicas que hacía este grupo Bavia en el año 1982. Thank you. escuchábamos esta pieza maravillosa a la que solo pondría una pega. Su título se llama Torero y a mí esto de la tauromaquia la verdad es que no me hace mucha gracia. Pero desde luego musicalmente ha sido todo un deleite escuchar esta composición de Luis Paniagua para el grupo Babia y ese disco, como decimos, memorable, uno de los esenciales de Mundofonías, Oriente Occidente. Una reunión singular de creatividad en los cerebros de estos artistas, como decíamos, Luis Paniagua y Eduardo Paniagua. Luis después hizo muchos discos pues muy minimalistas, digamos, con instrumentación muy sencilla, muy meditativo. Eduardo Paniagua, ya sabéis, toda la colección de trabajos que tiene referidos a la música antigua, a la música andalusí, etcétera, etcétera. Luis Delgado también tiene una extensísima producción. También tuvo su trayectoria musical y también literaria, por cierto, Jesús Greus, otro de los componentes de este proyecto. Un disco que se adelantó a su tiempo, Babia, Oriente Occidente. Todavía no existía ni el CD y de hecho no lo tenemos en CD, lo tenemos en vinilo. El caso del siguiente disco y la siguiente artista es distinto. Lo hemos conocido, Juan Antonio y yo, cada uno aparte, porque tiene ya bastantes años también. Es un disco de 1994 de una artista que además, pues años después, se ha hecho una buena amiga nuestra. Es Amelia Mushe, una artista portuguesa, pensamos que de las más grandes creadoras de la música, yo diría que hasta contemporánea en general, y una cantante exquisita. Bueno, pues en ese año 1994 lanzó este disco Todos sus días, producido por José Mario Branco, un artista que por aquellos tiempos pues estaba ya bastante establecido, y fue el segundo disco de ella, de Amelia Mushe. Su primer disco, dos años antes, era Música, y después de este Todos sus días, ella lanzaría más trabajos, incluido, por ejemplo, la colaboración con Mijales Lukovicas, que hemos ido aquí en Mundofonías bastantes veces y que nos encanta. Pues Amelia Mushe, además de tener su propia carrera con sus propios discos, compone música para fadistas como Pedro Moutinho o Cristina Branco y, como decíamos, pues sigue con su propia trayectoria. Nos encanta y hemos elegido de este Todos los días de Amelia Mushe la pieza O Cego Pedinte, que sería el ciego mendigo, que es esa historia que hay en muchas culturas de un ciego que va a un pueblo pidiendo algo para comprobar la generosidad de las personas y cuando le tratan bien, pues resulta que es realmente un rey o un noble súper rico y entonces recompensa esa generosidad, pues a lo mejor casándose con la chica o de alguna manera así, muy maravillosa. Pues esta es la historia de esta pieza, O Cego Pedinte, de Amelia Mushe, en el disco Todos los días. Abre porta, Ana, abre o teu postigo, dá-me esse teu lenço que eu venho ferido. Se tu vens ferido, vinde muito embora, esta minha porta não na abro agora. Abre lá a porta, ou só o postigo, vinde dar esmola ao triste ceguinho, quem com a luva dio nesta hora anda. Estou de água branca, vou-me para a cama. Tu estás em anágua, pois melhor te quero, vinde sem vergonha ajudar o cego. Minha mãe não durma, não queira dormir, ouvirá o cego cantar e pedir. Se ele canta e pede, dá-lhe pão e vinho. Se ele não quiser, siga o seu caminho. Não lhe quero pão, ai não lhe quero vinho. Quero que a menina me ensine o caminho. Arma a tua roca, aparelha o linho, dá ajuda ao cego, ganhar caminho. Vai-te agora cego, segue nesta estrada. Quem quiser criados, paga-lhes soldada. Ande lá, menina, vinde mais alanhe. Bem cego eu seria, não vos vir eu banhe. De condes e duque já foi pretendida. Só de um triste cego me quedo rendida. As terras que vemos são já terra minha. Serás rainha. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Yo le pido a Dios Creador que a mí con piedad me vea. muero por usted. Porque así debe de ser que ya me despido cantando. Ahora que estamos pasando un ratito de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Vuela, revuela, vuela, vuela voladora. Si me ha de querer mañana, vámonos queriendo ahora. Vuela, revuela, vuela, como yo volaba cuando me llevaban preso de Veracruz a Orizaba. De esa enorme voz portuguesa, la de Amelia Muge, hemos continuado con esta grandiosa voz también mexicana, la negra Graciana, Graciana Silva, lamentablemente ya desaparecida, esta artista popular de Veracruz, en México, con esos sones jarochos estupendos como este titulado La Guacamaya, que también figura en uno de esos discos que hemos seleccionado como los esenciales de Mundofonías, el disco titulado precisamente La Negra Graciana, Sones Jarochos con el trío Silva. Muy sencillo y muy maravilloso su contenido que se abría con esta pieza y que contiene otros grandes temas de la tradición veracruzana. Ella solía ir todas las mañanas hacia el puerto de Veracruz con su arpa a cantar en los soportales sus músicas, y de ese acervo popular nos ha llegado toda su sabiduría musical, que este que os habla también ha tenido el placer de compartir en persona con ella en una entrevista que mantuve en su día. La verdad es que fue un momento memorable. Aquí la recordábamos, como digo, en este disco que es del año 1998, editado por un sello muy recomendable en México, Discos Corazón, a los que hay que seguir la pista, desde luego. La Negra Graciana, otro de los discos esenciales de Mundofonías, en esta nueva sección que estamos estrenando hoy aquí en el programa. El disco que vamos a escuchar a continuación, al irlo a sacar de su caja, donde lleva unos cuantos años, yo creo que dormitando, pues he visto que incluso ya está un poco amarillento, no es que sea así el color original, era más bien blanquecino, el libreto. Y es que tengo entre manos el primer CD que me compré en el año 1990. Ni siquiera tenía reproductor de CDs en ese momento. En España se empezaron a generalizar a partir de un par de años después, yo creo. Pero en esa ocasión tuve la oportunidad de viajar a Londres y no la pude desperdiciar para comprar este disco de un grupo de Minnesota, de los Estados Unidos, llamados Boiled in Lead, que escuché a su vez en esos programas memorables que hacía el maestro Álvaro Feito en la radio española, en la radio madrileña. El grupo Boiled in Lead se llamaban. Hacía una mezcolanza muy salvaje de músicas populares de Estados Unidos, su país, de música celta, de música del este de Europa, de música de la India, conexiones con la música de Zimbabue, con un montón de historias y un sentido muy transgresor, muy punk, podríamos decir, en el acercamiento a esos sonidos que en ese momento me fascinó y me sigue fascinando. Así que 30 años tiene ya, nada menos, este primer CD. A duras penas he conseguido que el lector de CDs lo reconozca. Si tenéis CDs viejos, por favor, digitalizadlos, porque si no, puede ser que no os los lea. Pero hemos tenido suerte y vamos a escuchar esta pieza titulada Chunovo Oro. Originalmente procede de Macedonia. Está en ritmo de 7x8, algo así como ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. En el libreto del disco se advierte que después de escucharla varias veces te encontrarás a ti mismo o a ti misma picando apio cuando vayas a cocinar o matando moscas con el matamoscas este manual a ritmo de 7x8. Así que cuidado, es adictiva. Escuchamos a Boiled in Lead. El disco se llama, por cierto, Orb y este Chunovo Oro. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Şafhau vəsli qədrin hicrilə bimar olandan sonra Fau-i vəsli qədrin hicrilə bimar olandan sonra Zülavli zövqü şövqün təşnəyi didar olandan sonra Ləbin sirrin gəlib göftar əməndən özgədən sorma Bu pünhan nüqtəni bir vaqifi əsrar olandan sonra Bu pünhan nüqtəni bir vaqifi əsrar olandan sonra Altyazı M.K. yoktan gözlerin çevrim çeken. Baba! Habersiz mestiler bidadın hüşyar olandan sonra. Habersiz mestiler bidadın hüşyar olandan esenciales que lo es para Juan Antonio y para mí, aunque también lo conocimos por separado, es el disco de Love's Deep Ocean de Alin Kasimov, El Océano Profundo del Amor. No es el primer disco de este artista, aunque sí es un disco que tiene piezas, digamos, ya un poco pensadas para el público occidental, en el sentido de que tiene discos anteriores que cada pieza tiene como 40 minutos de duración. Entonces, en este disco hay piezas, pues alguna como de 2 y pico minutos incluso, y algunas pues de 6, 7, 9, algo así, pero claro, ya no son esos 40 minutos de Mugam, maravilloso, pero claro, pues es menos comercial, entendemos. Entonces este disco abrió bastantes puertas a Alin Kasimov, y fue con el que yo le conocí, creo que también Juan Antonio le conoció con este disco. Es un disco del año 2000, en el que además participaba su hija Fergana, que después ha tenido su carrera en solitario. Y este disco tiene algunas piezas maravillosas como la que hemos elegido, un gazelle, y en este caso la letra es de Fuzuli, que es un poeta en activo en la primera mitad del siglo XVI, es un poeta de Azerbaiyán que manejaba el idioma turco, el persa y el árabe en aquel momento. Además de la voz maravillosa, oíamos instrumentos tradicionales de la cultura de Azerbaiyán, de donde es este artista, como el kemençe, que es un violín de cuerda frotada, el tar, que es una especie de laúd de cuerda pulsada, El oboe Balaban y el daf, que es un instrumento de percusión, es un pandero. Maravillosa música de Azerbaiyán. No muy lejos de allí está Turkmenistán, otra de esas antiguas repúblicas soviéticas en las cuales hay una cultura musical realmente fascinante. Y vamos a escuchar música de un grupo que toma su nombre de la capital del país, Ashgabat. Tiene una trayectoria curiosa porque se dio a conocer en el mundo occidental con un disco publicado por el sello Real World en el año 1993, disco maravilloso llamado City of Love. Y curiosamente, ese disco para el mercado internacional era más tradicional del que vamos a escuchar, que aparentemente tuvo menos repercusión fuera de lo que era el antiguo ámbito de la Unión Soviética. Es un disco titulado 10, muy diferente del anterior, con temas basados en las formas tradicionales del Turkmenistán, pero también con un enfoque que incluye elementos del jazz, de la música clásica, realmente interesantes y que nos ha fascinado también. Podríamos haber elegido cualquiera de los dos discos son maravillosos, pero nos hemos propuesto escoger solamente uno por grupo, por banda, por proyecto, por artista, así que vamos a escuchar una pieza de este disco quizá menos conocido internacionalmente llamado 10 de Ashgabat. Esbozos, bocetos del desierto, Sketches of the Desert, es el título con el que se tradujo al inglés esta pieza que vamos a escuchar y que presenta otro de esos discos esenciales de Mundofonías. Hoy hemos dedicado el programa por completo a esta nueva iniciativa que la verdad es que nos colma de placer recuperar, recordar estos discos maravillosos. Lo seguiremos haciendo en secciones que irán apareciendo pues un poquito así al tuntún, aleatoriamente en el programa. Y también iremos publicando en nuestro Facebook y en nuestra web esta serie de discos esenciales. Así que nos despedimos aquí en esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos andado a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 40 y muchas emisoras que difunden el programa en buena parte del sistema solar. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en vuestra emisora favorita. Hasta entonces, salud. kefer doymal yar doymal ey vah vah ey hele minnen damıp dur balı bivinin Bak onun koyunun versin ölün sem zayın ey zayın zayın zayın zayın bir bir kul verir kız mı tağayıma gel gayım ey vah vah ey ha bolsam apısına kul bivinin Sarıp doymalı yar doymalı ey vah vah ey hey yaslanıp yatmalı kolu bivinin bivinin bivinin bivinin bivinin ha asıl sanrı yadır destan düzermin Kalem alva ağı senin ha vasfın yazar men yazar men yazar men yazar men yazar men ayrılık odun enenin dözer men ha dözer men gül vah vah hey atomu söylesin eyle birinin Dözermen gel vah vah hey Atomu söylesin iyili Atomu söylesin bize Atomu söylesin iyili bibi